ti, mi amor. Saludo para una joven figura de la televisión cubana. Una amiga mía. No voy a decir nada. Saludo para la, le dicen la currita, se llama Lisandra. Saludo para ti. Y saludo para un grupo de chamacones que la están poniendo bien. Ahora son tres muchachos y tres chicas. Los muchachos de Cicola están por aquí. Ahí está Rockland y los otros dos. Y tengo una de las cantantes que está por atrás. Tania, cómo no, Tania, una excelente voz cubana. Aplauso, Tania, una cantante romántica. Ahí nada más, bueno. Seguimos guarachando. ¿Y saben cómo? Hay un tema que dice, vengo como siempre vengo, con lo que el tiempo me va pidiendo. Traigo solo lo que tengo, mis sentimientos. ¿Cómo? No, pero qué enganchadera.